Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí y nada, el otro día Porti se puso en contacto conmigo, que no sabéis quién es Porti, sí hombre, el de Condenados Podcast, por ejemplo, o también le podemos encontrar en Informativo Acme. Pues nada, se puso en contacto conmigo y es que pues habían hecho sus peques el DNI y le dije que me mandara un audio, pues eso, contando, como os he dicho otras veces a vosotros, la experiencia, qué tal ha ido. Y casi me ha hecho el programa solo, así que como es un audio bastante largo, fueron varios y los he unido, creo que va a ser mejor que vaya haciendo comentarios sobre el audio que él nos ha mandado y hago un parón, meto mi comentario, continuamos el audio de Porti y así hacemos el episodio hoy. ¿Os parece? Pues venga, vamos a empezar a escuchar a Porti. Alberto, buenos días. ¿Qué pasa? Pues nada, ayer fuimos a lo de los DNI y los pasaportes. Vamos, fue a renovar, pues ellos ya tenían su DNI, ya les cumplió y su pasaporte también les cumplió. Venga, voy a aprovechar para hacer una pequeña puntualización. El DNI sí es una renovación como tal, pero un pasaporte no se renueva. Siempre se pide un pasaporte nuevo. Por ejemplo, si lo has perdido o está deteriorado, no se hace un duplicado como tal. Se pide un pasaporte nuevo con una fecha de caducidad similar al anterior que tenías. Pero vamos, que esto es una puntualización para los muy cafeteros. Y nada, por la web nos obligaban a coger 4 citas, 2 para cada niño, una por los DNI y otra por cada pasaporte. Perfecto, eso está bien hecho porque cada trámite requiere una cita. Si tienes que hacer 4 trámites, pues 4 citas. Cuando llegamos allí, lo metemos, hay unas máquinas, imagino que allí, yo lo hice en la comisaría de Tablada, que es una que hay muy alejada y siempre tiene sitio y además aparca en la misma puerta. Y nada, bien, metes los DNI, te sale un número codificado que luego allí las pantallas te avisan. Lo que pasa es que cuando nos avisaron, bueno, claro, metimos los dos DNI por separado y nos dieron 2 números diferentes. Aunque salieron los 2 números seguidos, pero cada uno nos llevó a una mesa. Y el caso es que le salió. Bueno, allí los que te lo hacen son policías, vamos. No hay ningún funcionario. Allí todos son policías. Además, relativamente jóvenes, ¿no? O sea que podían estar apatrullando. Venga, aquí vamos a hacer un inciso. La maquinita donde lo metisteis se denomina Kenda o Plexus, ¿vale? Es la máquina que hace los tickets en cantidad de sitios. Ya digo, esta máquina la vais a poder encontrar en diferentes hospitales y en muchos sitios públicos que tienen atención al ciudadano. Otra cosa que comentas, los que estaban expidiendo eran policías. La competencia como tal es del Cuerpo Nacional de Policía, ahora Policía Nacional. Y es cierto que durante muchos años ha sido una labor que venían realizando los cuerpos generales. Si queréis más detalle de esto, pues podéis escuchar el último Charlando con, que se hace con Vanessa y nos cuenta pues en qué consiste su profesión siendo cuerpo general. ¿Qué pasa? Que el cuerpo general dentro del Ministerio del Interior pues se ve que no le trata muy bien y los pobres pues tienden a desaparecer. Y como no se están realizando ni cubriendo sus jubilaciones, lo que está pasando a ser es que esa competencia que es del Cuerpo Nacional de Policía la están desempeñando policías. Pues policías normales que sí, es cierto, podían estar en la calle patrullando, como bien dices. También te digo, la mayoría de los que están ahí últimamente no son voluntarios, son obligados, por lo que os he comentado antes. Hay que cubrir esos puestos, es un servicio prioritario y es cara al público, con lo cual, pues si no hay gente de cuerpos generales, siempre se va a cubrir con plazas o con puestos de policías nacionales. Y nada, cuando llegamos allí, o sea, cuando nos salió la cita, pues nos salieron en 3 sitios diferentes, en 3 puestos. Uno para cada DNI y en otro puesto le salió lo de los pasaportes. Y nada, pues uno, el de mi hija, le hizo el DNI y el de mi mujer, que se fue con mi hijo, le hizo el DNI y el pasaporte. Y luego tuvimos que esperar a que se quedara un sitio libre de pasaporte para que se lo hiciera mi hija. No sé por qué uno no pudo hacer las 2 cosas y otro no. O sea, eso no lo entiendo. Pues para eso está aquí Papá Friki por ti y te lo explica muy fácilmente. Depende de cada oficina, pues hay unos puestos que pueden hacer DNI o pasaporte o solo DNI. Incluso hay otras oficinas que solamente están sacando la segunda parte del pasaporte. Esto es más bien por cada oficina la forma que tiene de organizarse. Puede pareceros que habéis tenido que esperar un poco vosotros más, pero en general está optimizado el tiempo para que toda la oficina vaya lo más rápido posible. Es por eso solamente. Pero bueno, como no había mucha gente, no tuve que esperar, pues nada. Así que nada, te lo cuento porque me dijiste que te lo explicara. Está todo bien. Y nada. Oye, por cierto, Alberto, dime cuando quieras que haga un comentario, porque muchas veces se me ocurren comentarios de tus episodios y no sé dónde ponerlo. ¿Dónde lo pongo? Pues nada, los comentarios los podéis hacer llegar por el método que mejor os guste. Porti comentaba que, no sé si lo pondré luego en el otro audio, que comentaba que su aplicación no le permitía poner los comentarios. La mayoría de aplicaciones para escuchar podcast, pues algunos sí te dejan, otros no. En Spotify, lo siento, pero Papá Friki aún no está. Temas de derechos de autor, yo creo, por los silbitos del principio y del final. Total, que pues si en iVoox podéis dejar comentarios, podéis dejar los comentarios en Apple Podcast, podéis dejar los comentarios por Telegram si sabéis el usuario o donde más rabia os dé. Más o menos siempre me voy a acabar enterando, así que donde os venga bien, y si no, ya sabéis, me buscáis en Telegram y compartimos muchos grupos, con cualquier sitio me escribís y no hay problema. Incluso también está papafrikipodcast@gmail.com. Que por cierto, es que hace un par de meses oí el de la psicóloga, el de la de terapia de pareja y todo eso. Y ahí te tienes que apuntar una medalla, porque te puedo asegurar que he hablado con bastantes y no hay ni una que sea capaz de darte una cifra estimada de una terapia de pareja. Y a ti te la dio, vamos. A ti te dio unas 8, unas 10, ¿sabes? Y se mojó un poquito la chavala. Pero las demás, eso depende del caso, tendría que verlo, no se sabe, siempre igual, nunca se cogen los dedos. Gracias por el comentario, Porti, pero aquí todo el mérito se lo lleva Raquel, que es la que se abrió y nos comentó pues lo que quiso en ese buen episodio de Charlando con. Sí, es que lo de los comentarios es que yo te escucho por podcast y tengo el feed de Anchor. Y en Anchor o no se puede hacer los comentarios o hay que hacerse, hay que registrarse o no sé cómo va. Yo ahí no lo domino. Y creo que una vez te busqué en, ¿cómo se llama esto? En iVoox y no estaba en iVoox. Entonces, por eso te lo decía. Te lo haré por Telegram. Recordar que Anchor lo cogió Spotify y Spotify pues está haciendo cosas de las suyas, y para hacer los comentarios pues creo que sí que lo han abierto ahora, pero bueno, puede ser un poco más complicado. Ya digo, buscarme por Telegram y me encontráis rápido, o en el Gmail si queréis, papafrikipodcast@gmail.com. Ah, por cierto, una queja. En la web de la policía, según mi mujer, que es una fatiga y se lo lee todo, no dejaban ya, desde el 24 de junio del año pasado, yo no sé qué, no dejaban pagar con tarjeta. Había que llevar el dinero en efectivo. Y yo ya recordaba que la última vez pudimos pagar con tarjeta. Y nada, tuvimos que primero que sacar efectivo, que yo ya no llevo nunca efectivo. Y nada más que llegamos allí, lo primero que nos preguntó es que si pagábamos en efectivo o en tarjeta. Que además, una cosa que me extrañó, que no podía seguir el proceso porque tenía que marcarlo él en una casilla si le pagaban con efectivo o con tarjeta. Venga, con el tema de los TPVs, te cuento. Hasta hace no más o menos un año y algo, no se podía pagar en la mayoría de sitios nada más que en efectivo. No teníamos datáfonos, estaban en pruebas. Luego se ha podido pagar ya en bastantes sitios con datáfono, pero al no estar implementadas todas las oficinas de expedición del DNI, en la página web de la policía efectivamente solamente aparece que se puede pagar con efectivo. El día que estén todas, pues ya cambiarán eso y podrán poner que se puede pagar con TPVs. Es para evitar reclamaciones. Es cierto que hace cosa de, no llega a un mes, me parece, ha cambiado el sistema con el que podíamos cobrar. Antes teníamos que sacar o salirnos de la aplicación, hacer el cobro en una pasarela de cobro y luego volver a la aplicación. Eso ha cambiado recientemente. Es cierto que ahí se puso otra vez que por favor durante unos días volvieran a traer efectivo por si fallaba el sistema. Y es cierto que si yo ya ahora llego al momento de la expedición, que cuando tengo que marcar si quiero o si queréis pagar en efectivo con tarjeta, se me para la aplicación. ¿Qué es lo que hago yo? Ir preguntándole a la gente antes de llegar a ese punto cómo me va a pagar. Si es en efectivo, le pido ya el dinero y lo van poniendo encima de la mesa. Si es con tarjeta, le voy diciendo que vayan activando el teléfono, el reloj o que vayan sacando la tarjeta para tenerlo preparado y no perder mucho tiempo. Pero ya digo, hasta que no esté implementado en todas las oficinas el TPV, pues no creo que lo cambien en la página web. Que la página de la web, lo sabemos todos, es para echarla de comer aparte y podrían modernizarla bastante. Pero imagino que eso llegará en algún momento no muy lejano. Y yo, perdona, esto ya es lo último, pero es que me voy acordando poco a poco. Mi mujer también le extrañó bastante cuando nos fuimos que nos pidieran los DNI de los niños antiguos y le pidieron un cortecito en las esquinas, pero de los pasaportes antiguos ni nos lo pidieron ni le hicieron nada. O sea, nos lo quedamos tal y como lo teníamos. No sé si es que eso es menos peligroso o no sé. A ver si, ese sí que me interesa saber por qué no lo pidieron o es que, no sé, es que no se me ocurre por qué uno sí y otro no. Venga, que la explicación también tiene su porqué. El tema del DNI lo has tenido que presentar para poder hacerte un DNI nuevo. Eso quiere decir que aunque esté caducado, tú lo has presentado. Para entregar el nuevo, el antiguo, hay que inutilizarle. La forma de inutilizarle es cortarle las esquinas y yo además le pego un tajo al chip, ¿vale? O si es del modelo antiguo, le quito el chip que se saltaba muy fácilmente. Con el pasaporte, ¿qué pasa? Que tú a la hora de hacer un pasaporte, como os he dicho antes en el audio, no estás renovando un pasaporte, haces un pasaporte nuevo. Quiere esto decir que si el pasaporte ya está caducado, es que la aplicación ni nos dice si tenéis pasaporte. Nos sale en el historial. Yo suelo pedirle a la gente que me dé ese pasaporte para cortarlo. ¿Por qué? Porque si son de los modernos modernos, igual que te vas a llevar otro, vas a tener dos pasaportes muy parecidos que solamente van a cambiar pues, la foto y la fecha de expedición y el número de soporte. ¿Qué pasa? Que la gente los guarda juntos y cuando se van a ir de viaje, echan mano al cajón y cogen el primero que sale. Como no está cortado, pues puede ser que se lleven el antiguo. Y ha pasado. Gente que tenía un pasaporte en vigor se ha presentado a coger un vuelo con un pasaporte que no era, porque nadie se lo había cortado. Yo prefiero cortarlos. Hay gente que no los corta y los deja tal cual. Pero ya digo, en un DNI se inutiliza porque siempre me lo vas a tener que entregar. Lo voy a cortar en ese momento. Y el pasaporte es cierto que la aplicación, si está caducado, no te pide ni que valides el pasaporte. Si el pasaporte está en vigor, sí tengo que parar y ver que ese pasaporte le tienes tú en tu poder y lo has traído a la expedición. Si no lo traes, tampoco se te va a poder expedir el pasaporte nuevo. Aunque le quede un día de vigencia, tienes que aportarle, ¿vale? Vale, tío, sé que me vas a mandar a la mierda, pero es que te lo tengo que contar. Y la firma, es otra cosa. La firma de mi hijo y de mi hija, totalmente diferente. Firmaron en el mismo recuadro, ocupando el mismo espacio, y la de mi hija sale un tamaño bastante normal que se ve la firma, y la de mi hijo se ve diminuta, diminuta, casi no se ve. Y la foto de mi hija se ve oscura y la de mi hijo muy clarita. Supongo que eso será problema de digitalización, ¿no? No tendrá bien configurado. A ver si luego te mando fotos de la de mi hijo. Es que ni se ve. Se pasó el pobre una semana ensayando su firma y ahora no se ve. Escucha por ti que aquí no mandamos a nadie a la mierda y se contesta todas las preguntas si se puede. A ver, esta última, pues nada, lo siento por el chaval y me imagino lo que ha podido pasar. El tema es por el tamaño de la foto. Normalmente lo ajustamos, nos traéis una foto de tipo carné y nosotros la ajustamos un poquito más. Hay compañeros que son un poco más baguetes y la pegan directamente y a lo mejor la foto es muy grande y la firma luego la han tenido que ampliar. A ver si me explico bien. La foto es grande, la firma te va a quedar pequeña. Y al revés, si tú ajustas la foto, la firma la va a ir a buscar a su sitio y la va a poner bien. Eso ya digo que fue pues, porque el que lo hizo seguramente no ajustó bien la firma o la hizo muy pegada a alguno de los bordes, que eso también puede ser. Sobre el tema del color, o más que el color, el que salga más claro o más oscuro, lo mismo. Va a depender, entiendo que se lo hiciste en el mismo sitio, misma foto y en principio. La aplicación nos permite seleccionar tres tipos para aclarar y tres tipos para oscurecer. A lo mejor la persona que te hizo el de la niña se lo tomó un poco más en serio y aclaró un poco la foto o la oscureció, lo que hiciera falta, pero el que te hizo el del niño, pues fue un poco más rápido, tendría más prisa y no jugó con esos parámetros. ¿Está mal hecho? No está mal hecho, pero es una pena por el chaval que había estado practicando la firma y no le salió bien. Y ya terminamos por aquí. No ha dado para. Bueno, para más, madre mía. Si van casi 15 minutos. Ya no hay más audios. por ti ya paro aquí, pero os invito a todos a que hagáis lo mismo. Si vais a renovar el DNI o pasaporte, tenéis cualquier duda, mandáis audio. Ya hemos dicho los métodos de contacto durante todo el programa, así que solamente queda recordaros que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis interactuar con nosotros en Telegram, wintables.info, y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.